Al mediodía de hoy, en la casa, en la gobernación, hubo un pequeño acto encabezado por el gobernador Daniel Scioli, el ministro Mario Porto y el jefe de gabinete, Alberto Pérez, que consistió en la entrega de tres combis para escuelas especiales de la provincia de Buenos Aires. Uno de los casos era de la escuela 503 de nuestra ciudad, así que tuvimos la posibilidad de asistir con la directora del establecimiento, con María Tigri y el chofer de la escuela, Néstor, y recibir el vehículo de manos del gobernador Daniel Scioli. Eduardo, consultarlo, ¿se pudo también obtener algún subsidio o solamente fue la camioneta para la 503 que seguramente ya lo que tenía o no lo tenía no estaba en buen estado? Sí, bueno, el vehículo, de acuerdo a lo que nos informó la directora de la escuela, viene a reemplazar un vehículo de modelo 98 que ya tiene su vida útil prácticamente concluida. Igualmente es un vehículo que lo estaba utilizando la escuela, y la verdad que el nuevo vehículo es una unidad reformada para la finalidad que tiene que tener un transporte con chicos con capacidades diferentes, y que va a permitir en particular a la escuela poder ampliar el horario de atención escolar, porque la falencia que tenían con el transporte hacía que el transporte debía ser doble recorrido en algunos casos, y eso le quitaba horarios de escuela a los propios chicos. Así que realmente el vehículo viene en un momento muy importante, va a cumplir una función importantísima para la escuela, así que estábamos muy contentos que esto sucediera. Era un acto que ya estaba previsto ya desde el mes de junio y se pudo concretar ahora antes de fin de año, con lo cual ya la directora y el chofer de la escuela pudieron regresar a la barría con el vehículo rodando, ¿no? Perfecto, Eduardo. Por último, ¿están viniendo entonces en el vehículo ustedes? ¿Están llegando en este momento en el vehículo? Yo estoy volviendo en el vehículo de la municipalidad, con el que hicimos el viaje de ida, y la directora, junto con el chofer del establecimiento, están retornando justamente en el vehículo que ha entregado la provincia. Y a lo que vos comentabas respecto del mantenimiento en cuanto a seguros y combustible, eso también lo cubre la provincia. La directora hoy se encargó de los trámites en el mismo acto de entrega del vehículo. Estuvimos participando el municipio de Junín, que estaba el intendente Mario Mitrini, y el municipio del Partido de la Costa, que estaba el intendente de Jesús, junto con la directora de las escuelas que recibían el transporte. Así que fue un acto muy sencillo, con la posibilidad de charlar con el gobernador y los ministros, y bueno, y dar cumplimiento a un compromiso que tenía asumido ya la provincia desde junio con nuestra escuela 503.